borracho y apasionado nomás por tu amor. Mira cómo ando mi bien, tan loco de sentimiento nomás por tu amor. Mi desencanto y desesperación, tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Thank you.